unas mujeres medicina. Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Sabes, abuelitas, mujeres creadoras, poderosas, sanadoras. Muy buen día a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy, viernes 17 de junio del 2022. ¿Cómo les va esta primera mitad del año? ¿Qué cosas tienen pendientes y les gustaría hacer o emprender en lo que resta de este 2022? Ya estamos a mitad del año, hay que ir sacando balance y ver qué más nos falta o qué más queremos hacer en este año. Pues como cada 15 días les estaremos acompañando en una emisión más de su programa Por Tu Salud. Ya saben ustedes que cada 15 días nos gusta compartir con todas y todos ustedes temas relacionados con el cuidado integral de nuestra salud. Así que el día de hoy pues queremos platicar con ustedes pues de qué es lo normal y qué es lo saludable. ¿Serán lo mismo? ¿Ser saludable será lo mismo que ser normal? Vamos a platicar de eso a lo largo de este programa y para eso tendremos colaboraciones de todo el equipo Por Tu Salud, de Suani Mendoza, Silvia Mendoza, Isis Hernández y una servidora, Arcelia Suárez, que estaremos pues discutiendo justo esto, qué es lo normal y qué es lo saludable en términos del cuidado de nuestra salud. Así que les invitamos a que se queden con nosotras, a que nos acompañen de aquí hasta las 11 de la mañana. Esta es una emisión grabada, es decir, no estamos en vivo ahí en cabina, pero como cada viernes, pues nos estará apoyando Francisco Chimal, lo cual le agradecemos muchísimo. Así que, pues sin más, ¿les parece si les damos la bienvenida y arrancamos con esta emisión? Y bueno, para comenzar, saben ustedes que cada programa nos gusta retomar algunas ideas que se estuvieron hablando en el programa anterior, por si no lo pudieron escuchar o por si lo que vamos a escuchar después en este programa pues tiene que ver o da continuidad a aquello que se empezó a discutir en el programa previo. Así que sin más, vamos a escuchar este resumen de lo que estuvimos hablando la vez anterior y para eso pues le damos la bienvenida a Suani Mendoza, que nos hablará de qué estuvimos platicando en el programa del pasado viernes. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos y te escuchamos, Suani. En el programa anterior iniciamos el tema sobre lo que es la salud y la enfermedad. Se mencionó lo difícil que es definir lo que es salud, ya que aunque la Organización Mundial de la Salud elaboró ya hace varias décadas una definición que dice que es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez, esta definición recibió muchas críticas por considerar que equiparaba salud a bienestar era estática y utópica, es decir, algo difícil de alcanzar. Escuchamos las propuestas de otros investigadores que consideran que debemos hablar de salud como la capacidad para adaptarnos y automanejar los desafíos físicos, psicológicos y sociales. Las personas saludables podemos adaptarnos a las limitaciones u obstáculos que la vida nos va poniendo y en esa medida ser saludables. Con esta propuesta podemos lograr la salud a pesar de encontrar dificultades que nos pueden llevar a la enfermedad. Consideramos importante hablar también de la salud en términos positivos y dinámicos. Ser sano en constante interacción con la enfermedad, incluir la percepción de bienestar físico, emocional del individuo, su capacidad para adaptarse al medio y su capacidad para funcionar. Hicimos énfasis en que no hablamos de aguantar o ignorar lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro cuerpo o en nuestra mente, sino de la capacidad de ir resolviendo. También se mencionó lo que es la salud mental, como la capacidad de manejar nuestras emociones tener relaciones armónicas, poder amar, crear, enfrentar los conflictos de la vida, ser protagonistas de nuestra vida, ser capaces de reconocer los errores y repararlos, aceptar las diferencias, la capacidad de imaginar y crear. Y nos dejaron de tarea reflexionar cómo estamos en estas áreas. También queremos compartir con todas y todos ustedes el número del equipo Por Tu Salud para que ahí nos hagan llegar sus dudas, comentarios, preguntas y demás cosas que quisieran compartirnos sobre lo que estamos hablando en el programa del día de hoy, sobre lo normal y lo saludable, o sobre las dudas de algunos programas por ahí que hayan quedado en el aire. El número es 2282-71-79-37, repito, 22-82-71-79-37. Ahí vamos a estar al pendiente de los mensajes que nos hagan llegar y estaremos dándole respuesta. Así que les dejamos ahí este número para que si surge alguna duda de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pues nos la hagan llegar. Para ti, ¿qué es la salud? Pues la salud es tener un estado físico óptimo, que por ejemplo que no te duela nada, que puedas realizar todas tus funciones adecuadamente y libremente. Okay. Y sentirte bien tanto físicamente como mentalmente. Oye, ¿y qué consejos le darías a la gente para volverse más saludables? Pues tomar mucha agua, hacer ejercicio. Okay. Y comer bien, balanceadamente. ¿Ustedes qué opinan acerca del tema? Pues mira, fíjate que Neto y yo estuvimos pensando. Exacto. Y llegamos a la conclusión de que hoy en día la salud es un tema que abarca muchísimo, es muy amplio, ¿no crees? Así es, porque miren, ya no es nomás no estar enfermo. Ajá. Digo, eso es lo primero, claro. Pero para mí, que estoy joven, guapo, la salud, además es ir agarrando buenos hábitos desde ya, para que cuando seas más grande, o cuando yo sea más grande, me siga viendo joven y guapo, así como todo bueno. Un muñecote. Claro. No olvides también que a ti te interesa el medio ambiente. Claro. Y conservar nuestro planeta limpio. Exacto. Y cursos, pues también impacta nuestra salud. Oye, y así Renata, es. Para ti, ¿qué es la salud? Pues mira, fíjate que yo como mujer soy muy cuidadosa en eso de mi higiene íntima. Aparte, sí practico la prevención, eso es muy importante, aunque hay algo que me preocupa, porque en este siglo, en el pleno siglo XXI, muchas chavas como yo no podemos salir a la calle sin que nos acosen o nos anden chiflando. Oh. Eso es muy incómodo, oye, Angelito. Tienes toda la razón, muy Renata. Mal. Tener una convivencia social sana también es parte de una sociedad saludable. Y eso tiene que ver con educación y con cambio de valores, lo cual claro. Pues, también puede verse desde una perspectiva de salud, ¿cómo no? ¡Wow, Ángel! Oye, pero dinos, ¿tú cómo ves la salud? A ver, cuéntanos. Pues mira, yo a mis 43 años... ¡Ay, qué joven! La verdad es que, sí, ¿verdad? Busco corregir algunos malos hábitos que tuve antes. Pues me pasan cosas que antes no me pasaban. Voy a ver médicos que no veía antes. Además, busco una salud emocional, estabilidad. Muy importante. Y seguridad en cuestiones como las finanzas, la verdad. Exacto. Eso también tiene que ver mucho con el bienestar y la salud. O sea que la salud ocupa muchísimos aspectos de nuestra vida, como individuos y como comunidad. En el audio anterior, escuchamos testimonios que nos mencionan que la salud también se relaciona con nuestros recursos materiales, con el entorno en que vivimos, con la violencia, con la contaminación, y que es importante considerarlo, poner atención en cómo vivimos, qué hacemos para mantenernos saludables y para estar en las mejores condiciones para enfrentar lo que la vida nos presentará a lo largo de las diferentes etapas, ya que vamos a vivir la vida adulta y la vejez con los resultados de lo que fuimos construyendo al ser niños y jóvenes. A lo largo de la historia de la humanidad, al ser humano le ha interesado saber qué es la salud y por qué enferma. En las sociedades de la antigüedad, en Egipto, Grecia, Roma, China, la India, se consideraba la salud como el equilibrio, la armonía entre diferentes sustancias que constituyen el cuerpo, entre diferentes energías que están en el universo, pero también conforman nuestro organismo, como son los elementos tierra, agua, viento, metal, fuego, éter, espacio, el yin, el yang, lo femenino, lo masculino. Todo esto tiene que estar en armonía, en equilibrio, para obtener salud. También en las culturas antiguas de nuestro país se hablaba del equilibrio para obtener la salud, de la relación equilibrada entre lo frío y lo caliente, en la relación equilibrada entre las personas y sus comunidades. Las civilizaciones antiguas ya consideraban la relación que el ser humano tiene con la naturaleza, con los seres que lo rodean, con sus emociones, con su espiritualidad. Es algo que la medicina oficial o alopática ha perdido, ya que hoy se centra casi exclusivamente en considerar el cuerpo como una materia biológica, perdiendo de vista la relación tan fuerte que tenemos con las otras esferas de nuestro ser, que son lo psicológico, lo social, lo cultural, lo espiritual, y la relación e interconexión que tenemos con todo lo que nos rodea. Y esta relación y este equilibrio es lo que realmente nos puede mantener saludables. En muchas ocasiones, cuando hablamos de salud, lo igualamos a lo que es bueno o lo que es normal. Consideramos que estar sano es lo mejor que nos puede suceder. Incluso cuando expresamos deseos hacia otra persona, pedimos que haya salud. Consideramos que estar sano es lo normal. Aunque muchas veces, como lo vimos en el programa previo, no sabemos qué es estar sano, y estar sano no es lo más común o fácil de lograr. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo normal? También este término parece ser ampliamente entendido por la mayoría de nosotros o nosotras, pero no es fácil de definir. Generalmente hablamos de lo normal como lo que es común. Incluso se habla de normalidad en términos estadísticos, es decir, lo que la mayoría de la sociedad realiza. Pero definitivamente esto cambiará dependiendo de la sociedad y de la época de la que estemos hablando. Por ejemplo, en la época de mis abuelas y abuelos, inicios del siglo XX, lo más común y por lo tanto lo normal era que las mujeres fueran amas de casa, no estudiaran, ya que para ser ama de casa no era necesario ir a la escuela. Tenían que permanecer dentro de sus hogares y depender en todo de la autoridad de sus padres o marido. Por lo tanto, una mujer independiente, soltera, sin hijos, no era bien vista por considerarla fuera de la normalidad, y se le presionaba a que hiciera lo socialmente aceptable. Incluso se empleaban términos como ya te pasó el tren. En esta época, hoy, en el siglo XXI, esos criterios ya no pueden aplicarse, ya que eso ya no es lo más frecuente y, en consecuencia, lo normal. Cuando yo estudié medicina, en los años 80, se consideraba la homosexualidad como una desviación, una perversión, una enfermedad, una anormalidad. Por lo tanto, debía tratarse y corregirse. Hoy sabemos que es una preferencia que los individuos ejercemos en nuestra vida sexual. Vamos a seguir reflexionando sobre lo que es lo normal y la normalidad al escuchar aportaciones de nuestras compañeras del Grupo Por Tu Salud respecto del tema de la normalidad y salud en sus diferentes áreas. Silvia, la doctora Silvia, en el área de salud reproductiva y ginecología. Isis, nuestra nutrióloga, en el área de alimentación y nutrición. Y Arce, nuestra psicóloga, en el área de lo emocional o psicológico. Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. que daría por agarrarte a la vida. Conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Ni culpas ni reproches, llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Lo quedaría. Monstruos hacia el paredón. Lo quedaría por agarrarte a la vida. Pero solo tú puedes jugar a ser Dios. Este es uno de los audios que me han costado más trabajo grabar, seguramente por la cantidad de material que quisiera yo expresarles y compartirles que he escuchado durante estos casi 40 años de estar oyendo mujeres. Hablemos del sangrado. En el sangrado, ¿qué es normal y qué no normal? ¿Qué es natural y qué no? ¿Que sangren más de 5 toallas? No es natural. Que les duela cuando les baja la regla, tampoco. Arrojar pellejos, menos. Si estás pensando que pudiste tener una relación de riesgo porque no tú utilizaste ningún método anticonceptivo, no te baja la regla, empiezas con dolor intenso y estás arrojando pellejitos, pues eso va muy mal. Y hay que ir a una unidad de salud para que te chequen. No permitas que te digan, tómate esto, hazte esto. Yo creo que es importante ahí que si tú estás teniendo un sangrado intenso, vayas a que alguien que te dé confianza te revise. Lo otro es, si el sangrado huele feo, si cuando tienes relaciones sexuales duele y sangras, eso no es ni natural ni normal. Así que tendrás que ir a que te revise. Pero además de todas las molestias, puede ser algunas como, por ejemplo, cuando te baja la regla y que sientes dolor de piernas, dolor de cadera, o que tienes muchas náuseas, quieres matar a alguien, estás muy angustiada o te sientes triste o fuera de ti. También la homeopatía, por ejemplo, ahí es excelente. Entonces, eso de que cada mes sientas que el mundo se acaba y que tú te sientes muy triste o que el dolor es tan intenso que te tienes que acostar, no lo permitas. Tienes que buscar apoyo y tienes que ver la forma de sentirte mejor. Sentirse mal no es natural. No es natural tampoco que el sangrado huela feo. Tampoco que durante todo el ciclo menstrual, o sea, durante toda tu tu vida normal y cotidiana, manches tu pantaleta. La pantaleta tiene que estar seca. A menos que vayas a ovular, va a salir un flujito como si fuera baba de nopal transparente. Ese es el flujo normal. Pero lo demás no es normal. No es normal que te duela cuando tengas relaciones. No es normal que te duela cuando te baja la regla. No es normal que sientas la molestia y la pesantez pélvica. Eso no es normal. Y hay que buscar apoyo para que se te revise y te vean cómo estás. No te tomes por lo que más quieras un ultrasonido, porque eso es lo primero que hacen ahora. Sí, como que hay que tomar un ultrasonido. Para, ¿quién te lo va a interpretar? Es mejor que vayas a donde te dé confianza y te revisen. No que te escuchen, ahí sí te tienen que revisar. Hablar sobre la salud de las mamás es hablar también de lo que comemos. Ay, ¿qué tiene que ver lo que comemos? Gran cantidad de problemas nos va a generar el tomar café en exceso, Coca-Cola en exceso y chocolates en exceso. Y también un mal metabolismo de las grasas o de esas sustancias negras que se llaman cantinas. Así que no es normal que sientas bolitas de diferentes tamaños en tus senos. No es normal que salga algo como si fuera leche y tú no estés embarazada. No es normal que te duelan tus pechos tanto que tengas que quitarte el brasier porque ya no soportas el dolor. Eso no es normal y tiene mucho que ver con los alimentos que estamos ingiriendo. Si te sugiero que te tomes jugos verdes cuando estás sintiendo esa molestia, y si no, ahora sí que consulta a quien más te dé confianza. Así, observarnos y cuidarnos no va a ser ni va a depender ni de nuestra mamá si somos unas adultas, ni del médico, ni de nuestro marido. Somos adultas independientes que tendríamos que reconocer cuáles son los cuidados que tendríamos que efectuar para estar sanas. Pero si no lo conoces, investiga. Ahorita hay muchas formas de poder acceder a el autocuidado. Si hay flujo, lávate con mucha agua, poco jabón y no tomes lácteos. Pero lo más importante es no permitas tener una infección de forma por más de semanas. Tampoco te compres los óvulos que anuncian en la televisión, por favor. Si sangras más de 5 toallas o sientes que tienes hemorragias, come suficientes frutas y verduras. Hierro tiene, las espinacas, las verdolagas, los berros. Si tienes molestias cuando tienes relaciones sexuales, no lo permitas. No debes de tener relaciones sexuales forzadas. Y toma tu muestra de Papa Nicolau o explora tus mamas cada 6 meses por un profesional y cada 3 meses por ti misma. Si no estás embarazado, embarazada y necesitas, quieres embarazarte, sí es importante que acudas mejor a que observen, a que te chequen y a que vigilen si estás ovulando. No es normal automedicarte, no es normal aguantarte, no es normal dejar tu salud en manos de otros o otras. Los métodos anticonceptivos, si los vas a elegir, lo ideal es revisarte, checarte y explorarte antes de que te lo impongan. Ningún método anticonceptivo se debe poner sin una revisión previa. Así que considera que tú eres un ser importante, que solamente tú puedes saber lo que tú necesitas y que comer bien es fundamental para poder tener una vida sexual y reproductiva, efectiva o satisfactoria para tu cuerpo. Y siempre tu cuerpo va a hablar, pero ojalá que logres escucharlo. Ojalá. Escuchar el término normal en cuanto a alimentación es muy frecuente en mis pacientes. Muchos de ellos cuando llegan a consulta me dicen, pues es que me mandaron a consulta para mejorar mis hábitos de alimentación. Pero pues yo como normal, toda mi familia come así y pues no se han enfermado, no se sienten mal. O todos comen igual, pero yo estoy subiendo mucho de peso y pues siento que como normal. Entonces, no sé qué es lo que está pasando. Así que si atendemos a la definición de normal en cuanto a alimentación, se dice que una alimentación normal es aquella que se ajusta a alguna norma ya fijada o cosas que ya están dichas y que tienen que ver mucho con lo cultural. Por ejemplo, si yo vivo en una casa donde mi familia normalmente desayuna café con pan y luego a la hora de la comida toma siempre Coca-Cola, pues para mí eso va a ser normal, porque además desde pequeña es lo que he aprendido, a que el desayuno es con dos panes y que la comida es con un vaso de Coca-Cola. Entonces eso para mí va a ser normal, porque además es algo que hace toda mi familia, aunque no necesariamente esto sea algo saludable. Además de que si yo lo aprendí, lo más probable es que lo reproduzca y así enseñe también a mis hijos. Y para ellos, pues también eso va a ser normal, porque es algo que están aprendiendo en casa. El tipo de alimentos, las cantidades, el cómo seleccionarlas, son hábitos que vamos aprendiendo, que aprendemos de nuestra familia, en la escuela, que vemos en la televisión, por ejemplo, ahora con los medios de comunicación, en el Facebook, o que es algo que normalmente nos aparece, por ejemplo, en anuncios, pero no necesariamente están relacionados a lo saludable. Llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada. Paso por días de sol, luz y de aguaceros. Paso por noches de tinieblas y de lunas. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo. De justicias e injusticias, de bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte. Maestra vida, que según vos no perdona, voy buscando entre tus horas el espejo de los tiempos para ver tus sentimientos y así comprender tus cosas. Estoy contento. No dura agradecimiento. Pa' aquel que nos da la mano, tan pronto nos sale el clavo, se olvida todo el sufrimiento. Y enemigos, amores que me han querido, y rostros que se detiene. Ni por amor ni dinero. La muerte es el mensajero que con la última hora viene. Y el tiempo no se detiene. Ni por amor ni dinero. Maestra vida, me voy persiguiendo al tiempo, a ver si encuentro respuestas antes de la hora en que yo muera. Aunque me estoy resignando a esta fatal realidad. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Entre plantas de café y árboles de jinicuil suenan las ondas del 1490. Las siglas que identifican a tu comunidad. Con 1000 watts de potencia en amplitud modulada y por internet www.radioteocelo.mx. Las siglas que identifican a tu comunidad. Transmitimos desde Bernarda Soto Mercado número 2, Barrio San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Las siglas que identifican a tu comunidad. Comunicación directa a los teléfonos en 10 dígitos 228-821-0047 y 821-0646. Las siglas que identifican a tu comunidad. De norte a sur y de este a oeste, Radio Teocelo está a tu alcance. XEYTM. Las siglas que te orientan como los puntos cardinales. En el mar ahora la vida es más segura. Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo. No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica. Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México. ¿Qué es aquello que llamamos normal? Por lo general, lo normal, en términos estadísticos, es aquello que es más frecuente. O, desde un criterio biológico, lo normal sería el funcionamiento adecuado de un organismo. Pero cuando hablamos de salud mental, ¿qué es lo normal? Si nos atenemos al primer criterio, el estadístico, Sería normal tener ansiedad porque es un padecimiento muy frecuente. Pero esto no significa que esté bien, ¿o sí? Si atendemos al otro criterio, el biológico, podríamos preguntarnos, ¿y qué significa tener un funcionamiento adecuado? Quizás funciono adecuadamente en mis actividades cotidianas, pero al llegar a casa siento un vacío, una pena, un malestar o alguna sensación desagradable que quizás estoy tratando de ocultar. Esto puede ser normal, pero no necesariamente significa que estoy bien. La salud mental es un estado relativo y por lo tanto es difícil de definir. Que la salud mental es un estado relativo significa que las personas con un diagnóstico o algún padecimiento pasan por periodos de tiempo en los que hay una relativa ausencia de síntomas, en los que pueden sentirse muy bien o tener este padecimiento controlado. A su vez, las personas que podríamos denominar como mentalmente sanas o estables también pasan por periodos en los que puede haber una presencia de síntomas o periodos de desequilibrio o crisis difíciles de afrontar. Y esto también está bien. Por eso, podría decirse que la normalidad en términos de salud mental no existe. No hay personas normales y personas anormales. Más bien hay padecimientos, etapas o situaciones que en determinado momento pueden verse reflejadas en comportamientos que eso sí pueden ser anormales, como el tener insomnio, el comer más, el tener ataques de pánico, etc. Pero dichos comportamientos no nos definen. Lo que sí habla de nosotras y nosotros es qué hacemos con estos comportamientos. ¿Los ignoramos o los atendemos? Lo normal también es una regla, algo a lo que debemos ajustarnos. Los maestros estudian en la normal. Los maestros son los profesionales que nos enseñan las nociones que debemos aprender en una sociedad. También se usa el término orto como sinónimo de norma y hablamos de ortografía, que son las normas de escritura de una lengua, lo ortodoxo, que es seguir fielmente los principios de una doctrina, la ortodoncia, que ajusta la alineación de los dientes, fundamentalmente en sentido funcional, pero también estético, o la ortopedia, que ajusta o alinea los huesos y articulaciones. Hablando sobre normalidad, quiero compartir con ustedes una experiencia que me gustaba narrarles a mis estudiantes de medicina hace años. Al realizar mi servicio social en una comunidad de la sierra, en el estado de Chihuahua, en una ocasión llegó a la consulta una madre de familia con su niño y me preguntó: doctora, ¿cuántas lombrices es normal que los niños arrojen? Yo me quedé confundida, no entendía su pregunta. Entonces ella me explicó: todos en mi familia y en mi pueblo hemos arrojado en algún momento lombrices, ya sea en el excremento o por la boca, pero son una o dos de vez en cuando. Pero no sé cuánto es lo normal, porque mi hijo arrojó muchísimas y me mostró un frasco de mayonesa de tamaño grande, lleno de lombrices intestinales que su pequeño de 6 años había arrojado en el curso de unos días y ella había juntado para mostrármelas. Yo le expliqué que arrojar lombrices del intestino es una enfermedad y no es normal que las personas las tengamos en nuestro cuerpo. Pero desde la noción de que lo normal es lo más frecuente, lo que esta mujer me decía era cierto, ya que para ella y su comunidad tener lombrices intestinales era lo normal. Todos lo habían padecido. Una dieta saludable es aquella que va a ayudar al buen funcionamiento del organismo y que nos va a ayudar a mantener o mejorar la salud en general, haciendo que nuestro organismo pueda trabajar de mejor forma, evitando complicaciones como anemia, diabetes, hipertensión, dislipidemias, obesidad. Pero, ¿qué es comer saludable? ¿O cómo puedo comer saludable? Según la OMS, una dieta saludable consiste en consumir una variedad de alimentos ricos en nutrientes de los 5 grupos básicos, que son frutas y verduras, carnes, huevos, aceites y grasas, lácteos, cereales. Lo importante es que lo podamos consumir en las cantidades adecuadas. Y esto siempre va a estar relacionado a nuestro propio cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que aunque aparentemente alguien más lleve una alimentación correcta o adecuada, siempre va a ser de acuerdo a sus funciones físicas y en cuanto a la actividad que realice. Por ejemplo, yo no voy a comer lo mismo que una mujer de mi misma edad a lo mejor, pero que es un atleta, o de una mujer de mi misma edad o mi mismo peso, pero que se la pasa todo el día sentada, por ejemplo, en la oficina trabajando. Aunque mi alimentación sea saludable, no siempre va a ser adecuada para cualquier tipo de persona. Y eso es importante que lo aprendamos a identificar. Porque si nosotros no cubrimos nuestras propias necesidades de alimentación, podemos tener deficiencias, sobre todo nutrimentales. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos factores para que mi alimentación pueda ser correcta. En general, se recomienda que a nuestra dieta diaria podamos incluir siempre frutas y verduras, ya que son los grupos de alimentos que contienen más vitaminas, más minerales, mayor cantidad de fibra y que nos van a aportar muchos nutrientes que nuestro cuerpo necesita y que generalmente es algo que no consumimos y que normalmente pensamos que son alimentos que está bien si consumimos una o dos veces por semana. A mí, por ejemplo, me pasa que pregunto, ¿y consume frutas y verduras? Y me dicen, sí, claro, el lunes me comí medio kilo de mangos, por ejemplo. Entonces, debemos de pensar que una dieta saludable debe incluir frutas y verduras todos los días, porque son los grupos de alimentos que más nutrientes me van a aportar. También es importante incluir carnes, lácteos, porque muchas veces pensamos que hay cierto tipo de alimentos que no son buenos o que me pueden hacer daño. Y es importante saber que todos los grupos de alimentos tienen una función y son necesarios para mi cuerpo. Solo debemos de poner atención en la cantidad y el tipo de manejo o cocción, preparación que le damos a ese alimento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a lo mejor yo me estoy comiendo un bistec de pollo, ¿no? Pero si ese bistec de pollo yo lo hago empanizado, pues ya no va a tener la misma función, porque entonces ya no va a ser nada más el bistec de pollo. Entonces va a ser el bistec de pollo más todo el aceite que está chupando al cocerlo empanizado. O por ejemplo, yo me voy a comer un brócoli, pero si ese brócoli yo lo hago capeado, pues entonces lo que estoy consumiendo es la grasa del capeado. Es importante que podamos poner atención también en el manejo que le estamos dando a los alimentos que consumimos. Ahora ya sabemos que una dieta normal no necesariamente es una dieta saludable. Una dieta normal está relacionada a lo que hemos aprendido desde la infancia. O sea que tiene una influencia cultural donde lo aprendido no necesariamente se relaciona con lo sano. Y que si queremos que nuestros hábitos de alimentación mejoren y poder tener una mejor salud, debemos poner más atención en consumir alimentos que sean saludables. Tal vez no sea tan fácil entender o comprender a veces cómo es que lo que he comido toda mi vida no es lo mejor para mí. Sobre todo cuando así ha vivido mi familia, por ejemplo. Pero si nosotros ponemos atención en cómo lo que hemos comido ha impactado en nuestra salud, quizá notemos que hay cosas que debemos mejorar. Ahora tenemos la ventaja de tener mayor acceso a la información, por ejemplo en internet, que nos ayuda a poder buscar cosas y a poder investigar. Claro, Hay que tener siempre cuidado con qué tipo de páginas visito y si realmente la información pues es verídica o no. Pero también podemos acercarnos a profesionales de la salud que nos puedan ayudar a mejorar nuestros hábitos de alimentación y tener más información sobre qué es sano y adecuado para mí. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, que hoy son las más frecuentes que aquejan a nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro país, como la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión, hemos escuchado que se habla de los valores normales del azúcar, del colesterol y de los triglicéridos en la sangre, las cifras normales de la presión arterial. Pero ¿cómo se ha llegado a estos criterios? En todo momento las personas tenemos esa cantidad de azúcar, colesterol o triglicéridos en nuestra sangre, o los valores de la presión en nuestro sistema circulatorio. Pues no, no es así. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de irse adaptando dependiendo de las condiciones a las que nos enfrentemos. Por ejemplo, si comemos algo que tiene una carga importante de carbohidratos, grasa o proteínas, al momento en que lo hacemos, nuestro cuerpo lo empieza a digerir y en ese momento los niveles de azúcar, de grasa, de proteína en la sangre se elevan. Pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de restablecer el equilibrio y hacer que esas sustancias sean metabolizadas hasta llegar nuevamente a niveles que no causen enfermedad. Si nosotros nos tomaron un examen de sangre justo cuando nos acabamos de tomar unos churros con chocolate o un helado con doble carga de no solo de la nieve, sino crema de chantilly y chocolate y caramelos y todo lo que les agregan, o bien nos comemos un plato con chicharrón y gordito de cerdo, todo esto haría que en ese momento los niveles de grasa o de azúcar estuvieran muy elevados, pero nuestro cuerpo lo puede digerir. Lo mismo pasa con la presión arterial. Cuando nos sometemos a un esfuerzo, a una impresión, a una alegría, a un susto o a un orgasmo, nuestra presión se eleva, pero nuestro corazón y nuestras venas y arterias tienen la capacidad de volver a ajustarse, equilibrándose y no crear un daño o enfermedad. A esto le llamamos ser saludable. En cambio, una persona que cursa con una diabetes, una hipertensión arterial o una dislipidemia descontrolada ha perdido la capacidad de su cuerpo de lograr nuevamente este equilibrio. Así que cuando ingiere una comida con alto contenido de carbohidratos o grasas, ya no la puede metabolizar igual y llevar su presión de los vasos a los valores normales. Y esto va causando mayor daño en su cuerpo al ir lastimando sus arterias, su corazón, sus riñones, sus ojos, su cerebro, y le puede traer complicaciones graves, que son las que se asocian con este tipo de enfermedades. En el programa pasado ya hablamos de lo que era la salud mental y dimos algunos criterios para saber cómo estamos en esa área de nuestras vidas. Ahora sabemos que no es lo mismo tener salud mental que ser normal, porque hablar de salud mental implica sentirnos libres, autónomos y mantener un grado de aceptación de cada quien consigo mismo. Para tener salud mental necesitamos apropiarnos del futuro, procesando el pasado y actuando sobre el presente. Pero, ¿cómo podríamos hacer todo eso? Bueno, les voy a compartir una serie de acciones que podrían ayudarnos a tener o mantener nuestra salud mental. Número 1. Tener un nivel alto de autoaceptación, es decir, reconocer quién soy en este momento y aceptarme, quererme y respetarme como soy, consciente de mis limitaciones y también de mis fortalezas. 2. Formar parte de un grupo cohesionado, es decir, estar inserta dentro de algún grupo que tenga algún objetivo, alguna finalidad o con el que comparta cosas en común. 3. contar con proyectos propios, proyecto de vida, proyecto laboral, algún sueño que me gustaría alcanzar. Número 4, llevar a cabo actividades dirigidas a cumplir ese proyecto o nuestras aspiraciones o sueños. 5, compartir ideas, sentimientos y proyectos. No se trata solo de tenerlos claros para nosotras mismas, sino de compartirlos, porque cuando se comparten, se enriquecen. 6, mantener actividades frecuentes de convivencia. Somos seres sociales por naturaleza y nos necesitamos para sobrevivir. Reconozcámoslo, no tengamos miedo al depender, compartir y convivir con las demás personas. 7. Tener flexibilidad ante circunstancias imprevistas. Sabemos que a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar con un montón de cosas que salen de nuestras manos y nuestro control. Es importante ser flexibles, aceptar eso que me está pasando, porque después de reconocer que esto que me está pasando, podré entonces pasar a la acción para mitigar el daño, para corregir o para evitar y prevenir que eso vuelva a pasar. 8. Tolerar fracasos y fallas tanto propios como de los demás. Reconocer que la vida se trata de experimentar, de probar, que nos vamos a equivocar más de una vez, que a veces las cosas no van a salir como nosotras quisiéramos y que eso está bien. Nos permite volver a intentar, volver a probar y saber aquello que ya no funcionó. Entonces es importante tolerar cuando las cosas no salen como nosotras queremos y también cuando los demás se equivocan. 9. Reconocer también nuestras virtudes y las de las demás personas. 10. Expresar siempre cordialmente, dentro de una ética de cuidado, nuestras opiniones, independientemente del punto de vista de los demás. Es decir, tratar de expresar lo que yo pienso sin importarme si va a ser aceptado o no, pero sí hacerlo de manera respetuosa. 11. También respetar las opiniones diferentes a las propias. Así como yo puedo expresarme, aunque piense de manera distinta a los demás también pueden pensar de manera distinta a la mía y tienen derecho a expresar sus opiniones. 12. Tener temor ante peligros reales y tomar prevenciones. Es decir, siempre que tenga miedo, preguntarme si ese miedo es ante un peligro real o es más bien ante una ideación, es decir, una idea de que algo puede pasar o algo puede afectarme o dañarme. Tratar en la medida de lo posible de que el miedo y el temor sean respuestas ante peligros reales y también tomar prevenciones para que eso no pase. 13. Tener facilidad para relaciones interpersonales. Esto puede ser difícil para algunas personas o puede costar un poco de más trabajo a ciertas personas, pero es importante que tratemos de mantener relaciones interpersonales, porque, como decíamos anteriormente, pues necesitamos del contacto y de las relaciones con las otras personas. 14. En general, mantener un buen humor. ¿Esto qué significa? No que siempre estemos bromeando o contando chistes, sino que siempre tengamos ese buen ánimo, las buenas ganas de hacer las cosas y que podamos mantener ese estado, pues, de manera regular. Que no sea solo eventual que estemos de buen humor, sino que el buen humor sea parte de nuestra cotidianidad. 15. Ser generoso, pero también defendiendo nuestros derechos. No se trata de llegar al punto del sacrificio y ponernos siempre pues en segundo término, sino de ser generosos con las demás personas, pero teniendo nuestros propios límites, y esos límites serán nuestros propios derechos. 16. Tomar decisiones y también responsabilidades, hacernos cargo de lo que nos toca decidir y no dejarlo a las otras personas. 17. Preferir las soluciones pacíficas, el diálogo ante la confrontación o la violencia. 18. Mantener una congruencia con nosotras mismas, es decir, si esto es lo que yo pienso, entonces actúo en consecuencia con lo que pienso, y no pensar de una manera actuando de otra. 19. Tener sueños agradables. o tener pocos recuerdos de lo que se sueña. Es decir, que nuestros sueños no estén habitados por sueños penosos, de angustia o pesadillas. Esto no quiere decir que no las tengamos, pero sí que no sea lo más frecuente. 20. Llevar a cabo acciones en favor del lugar, del territorio, de la comunidad y de la gente con la que compartimos nuestra vida. 21. Buscar apoyo de otras personas para mejorar lo que somos y lo que queremos ser. Estas serían algunas acciones que podríamos realizar para tener o para mantener nuestra salud mental. Escuchen la lluvia. Y la lluvia es igual que nuestro cuerpo. Se nutre del agua, se nutre del ambiente, se nutre de lo que sentimos, se nutre de lo que comemos, se nutre de lo que pensamos. Pues así, con este sonido de lluvia que nos ha estado acompañando en estos últimos días, pues nos despedimos de ustedes, mandándoles un saludo y agradeciéndoles porque nos hayan permitido acompañarles hasta este momento, que nos hayan permitido acompañar su rutina, acompañarles ahí en sus hogares o en sus trabajos. Y pues les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión, ya saben ustedes, cada 15 días, cada tercer viernes, en una emisión más de su programa Por Tu Salud. Hasta la próxima.